Sintonía Radicales para el Buen Vivir, donde van a escuchar historias de reconciliación. En este capítulo de Sintonías Radicales para el Buen Vivir, compartir, construir unidad en torno a la alimentación saludable que no le hace daño a ningún ser sintiente. Una propuesta de reconciliación de la Revolución de la Cuchara. Somos una revolución pacífica, donde no queremos que haya más muertos, no queremos que haya más sangre, y eso incluye a los animales, ¿cierto? Hablamos de animales humanos y no humanos, por eso también hablamos del consumo consciente, y el consumo consciente incluye todas las empresas que explotan, incluye ser críticos frente a todas las empresas que explotan también a seres humanos, porque tampoco es poner los animales sobre los seres humanos, sino como lograr vivir en armonía en un planeta que compartimos, ¿cierto? En una casa común que compartimos. Entonces es una revolución para cualquier tipo de persona, eso es algo pues que es muy importante, y que nace en esa propuesta de comenzar a sacar la carne de nuestro plato, también mirando toda la relación que hay en lo que consumimos, en lo que comemos, con un montón de problemáticas en el mundo, específicamente en Colombia, la relación que hubo con la industria ganadera y el nacimiento del paramilitarismo. Los ganaderos fueron los que formaron los primeros grupos paramilitares en Colombia, y entonces es ser más críticos con eso y es ver yo a qué apoyo, yo qué apoyo cuando consumo carne, yo qué apoyo cuando consumo X o Y marca, ¿cierto? Entonces es comenzar a hacer una revolución desde cada uno y cada una, desde nuestras prácticas cotidianas, y que no, finalmente no se queda en algo individualista o en algo simplemente yo acá haciendo mi revolución, sino que termina convirtiéndose en un movimiento y en un espíritu que se va regando por muchos lugares, ¿cierto? Y hay una frase muy, pues, no sé si aquí la han escuchado, que dice que actúa localmente para cambiar globalmente. Entonces, si actuamos con la persona que tenemos al lado, quitándole ese velo, porque yo insisto que es un velo, es precisamente cómo se genera el cambio. Entonces la idea es precisamente que cada persona tome la revolución como de manera individual, porque muchos, pues de uno a uno nos vamos sumando, como los granos en la arena de una playa. La industria nos ha engañado a todos, desde las gomitas así de colores, y ay, qué maravilla todo eso, pero a la larga no, pues no te dicen la verdad y siempre te vas a vivir engañado. Entonces, a veces yo siento que no es tanto como que la lucha o la revolución, no es, es con el consumidor, porque obviamente es el que tiene el velo puesto, pero la mayoría de las industrias ya saben lo que están haciendo y saben cómo nos están enfermando. Entonces las personas no se dan cuenta del conglomerado que eso genera, o sea, en que igual por un lado te envenenan con la comida y por el otro lado te tienen la solución, como en coma más carne de cerdo, la de todos los días, una maravilla, y después aquí tienes la pastillita para el colesterol, para el infarto, para que no le dé el infarto, para esto, para aquello, y a la larga es precisamente la publicidad y el monstruo. Para mí el mayor monstruo es la industria. La industria nos ha hecho zombies, nos ha engañado, nos ha puesto un velo encima que a partir del consumo consciente que trabaja la Revo es precisamente desde donde hay que partir. Y desde la gente, desde las personas, sin necesidad de que sea una, pues mucha gente se lo toma como de manera agresiva, ¿no? Nos tensionamos porque vemos esto, o incluso también siendo vegetariano, vegano, piensan como, ay, no, pues no voy a comer delante de ti, o mira qué rico este, no extrañas la carne. Entonces hay también como esa digamos, como ese reto de llegar a la persona y decirle, pues, no, tú verás si cambias. O sea, yo te pongo aquí toda la información que más nadie te da, y tú verás. O sea, eso ya es decisión de cada quien. Porque ahí está el tema también del contraste, pero la desigualdad, ¿no? De darle tanta comida a animalitos que vamos a sacrificar para alimentarnos a partir de ellos. Y mientras tanto, gente dentro de este mismo planeta que está aguantando hambre, que está pasando necesidad y que no tiene acceso a toda esa alimentación que podría incluso hasta salvarle la vida. Entonces, es un tema de nosotros como espectadores en primera fila del trabajo de la REO, de cómo entonces se llega a ese equilibrio. Porque si bien es cierto que ya es como un lugar común siempre que, ay no, este hippie que vino aquí a hablar de la desigualdad del mundo y que está pasando en África y aquí mismo en un barrio la gente se está muriendo de hambre, es el tema de cómo se hace esa lucha, ¿no? De cómo se empieza esa conciencia para que la gente pueda cambiar sus pautas de consumo. Y de qué manera, en lugar de generar una tensión, llegamos a un proceso educativo que forme otro paradigma, o que cambie más bien ese paradigma, que lo destruya y que le abra realmente los ojos a la gente, porque es que tenemos los ojos vendados. No solamente esa realidad, sino muchas otras. Y ahí es donde está precisamente el trabajo. Entonces, el conflicto de la tensión hay que irlo reemplazando por conciencia y educación. Es un juego de ver el conflicto más allá de lo que uno siempre ve y es sacarlo como de ese, no sé si del contexto o de la lucha que uno siempre hace, sino, y ya es como más relajado, es como decir, pues esto es un juego. O sea, es realmente que todos podemos divertirnos a partir de saber más, de informarnos más y de salir de esa rutina. Desde la reconciliación, es como tender la mano, como abrir un espacio para la amistad, para el compartir, sobre todo el compartir. Yo creo que el tema de la comida, de la alimentación, es compartir, ¿no? De muchos gustos, sabores, colores y la posibilidad de sentarse todos en la misma mesa, que es como que el principio de la familia también, que la familia siempre se reúne alrededor de la mesa para comer y debería ser eso, ¿no? La reconciliación a partir de que todos somos una gran familia y que deberíamos de establecer también ese vínculo, ese nexo a través de una alimentación saludable, una alimentación que no le hace daño a ningún ser sintiente y que de otra manera busca a través del respeto de nuevo establecer esos lazos, esos vínculos que todos tenemos. O sea, nosotros no venimos a luchar, no venimos a establecer conflictos, sino todo lo contrario, abrir otra puerta, una alternativa para descubrir, para conseguir algo que realmente es nutritivo para nosotros y que no representa ninguna fuente de mal, sino todo lo contrario. Entonces es como que el bienestar común lo que estamos buscando aquí. Entonces allí es donde yo creo que se establece también una necesidad de paz, incluso una paz que se establece en el plato, porque ya no hay víctimas inocentes, ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, ni para estos seres que utilizamos como alimento, ni para nosotros, porque ya encontramos una manera más saludable de vivir y de existir. Entonces, por donde se le vea, no, ya el conflicto desaparece, ya no hay tensión, ya lo que hay es un gran compartir, una oportunidad para estar todos juntos. Yo creo que el conflicto incluso no es tanto con otros o con otras, sino consigo mismo. Este conflicto que nosotros exponemos te confronta a nivel personal, individual, y el asunto es ser consecuente. Y ahí está el conflicto en todos los sentidos, todos, o sea, digamos, incluso vegetarianos porque entonces, o veganos, pero entonces aparecen otras situaciones o ya entonces aparece la ropa que nos ponemos, ¿cierto? Entonces estamos constantemente en conflicto y ese conflicto es incluso más interno que externo. Entonces es allí donde aparece pues como ese reto diario de buscar la manera, de buscar alternativas, de ser consecuente, de cuestionarnos, de ser autocríticos, no solamente críticos, sino autocríticos, y bueno, y estar como en esa lucha diaria de luchar contra los propios demonios y las situaciones en las que te enfrentas diariamente. Mm.